Libro de Génesis, capítulo 25. Cuando lo encuentre, diga amén, por favor. Téngala ahí abierta y oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros queremos bendecir, Señor, tu nombre. A ti como el Padre de los padres, el Rey de reyes y el Señor de señores, exaltamos esta mañana. Gracias por lo que oímos de ti en esta reunión, Señor, a través de los cantos, del testimonio, de todas estas cosas hermosas que hacemos cuando nos congregamos en tu nombre. Ahora ha llegado el momento de la palabra y queremos, Señor, que hoy tú nos hables a todos, tanto a padres como a hijos aquí en este lugar, Señor. Quiero suplicarte en el nombre de Jesús de Nazaret que el Espíritu Santo de Dios sea ministrando nuestro corazón y que al terminar de escuchar todo lo que tienes que decirnos esta mañana, podamos ser mejores padres, podamos ser mejores hijos nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Dios mío, como estamos haciendo ahora cada domingo, oramos también por nuestros hijos allí en la escuela dominical, Señor, para suplicarte por sus corazoncitos, sus mentes, Señor, que la palabra que hoy van a escuchar allí les toque su alma, Señor, y que nuestros hijos crezcan para amarte, Dios, para seguirte, para caminar a tu lado, y que bendiga siempre a nuestros maestros de escuela dominical, Señor. Ellos están allí dispuestos a enseñar. Que la unción de tu Espíritu repose sobre ellos también, Padre. Y podamos escuchar, Señor, buenos testimonios y cosas hermosas de nuestro ministerio infantil. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, tomen asiento, por favor, hermanos y hermanas. Vamos, como hoy estamos celebrando a los padres en este lugar, pero primero al primer padre de todos, que es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pero también estamos celebrando a nuestros padres terrenales, carnales. Tenemos cosas bonitas para ellos. Vamos a dedicar la palabra de Dios también a ellos, ¿no? Vamos a hablar bajo el título: ¿qué hacemos con estos padres? ¿Qué hacemos con estos padres? Entonces, ya con ese título usted dice, no, aquí me trajeron farme palo y ya me di cuenta. Pero no se asuste, no crea eso. Solo estamos haciendo la pregunta, ¿qué hacemos con estos padres? ¿No? Y tal vez hace años yo hubiera predicado este mensaje de otra manera. Porque no tengo la experiencia que tengo hoy. Y porque además hoy soy padre. Y cuando uno no es padre, uno ve las cosas con ojos de hijo y no con ojos de padre. Entonces es fácil para uno pararse aquí y agarrar a palo y tire piedra desde aquí, haga y deshaga desde acá. Porque uno no es padre, pero hoy soy padre. Y entonces por eso este mensaje lo predico con temor, con temblor, sin el ánimo de ir a juzgar, solo con el ánimo de confrontar, de hacer reflexionar, de redarguir, para que podamos ser mejores padres, y no solo mejores padres, sino mejores hijos. Y este mensaje lo motiva un pensamiento que en los últimos años ha ministrado mi corazón. Y un pensamiento, estoy seguro, vino de Dios. Y es que solo padres perfectos pueden exigir padres perfectos. ¿Oyó? Anótelo ahí bien grande. Solo padres perfectos pueden exigir padres perfectos. O también, dicho de otra manera, solo hijos perfectos pueden exigir y padres perfectos. Amén, hermanos. Entonces, como ya le dije, hoy vamos a hablar de los padres. Y vamos a tomar varios padres de la Biblia, que a pesar de que eran hombres de Dios, siervos de Dios, tenían alguna que otra falencia en esa área de su vida. Vamos a aprender de ellos en este día. Amén. Y por eso le hice ubicarse en Génesis 25, porque el primer padre al que me quiero referir es a Isaac. Capítulo 25, versículo 28, perdón, dice la Sagrada Escritura allí: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, Mas Rebeca amaba a Jacob. Y de ese versículo uno piensa y dice, a veces los padres prefieren a sus hijos. ¿Verdad? Esa es la historia, ¿no? Rebeca era estéril. Isaac oró a Dios junto con Rebeca, ¿no? Y ella pudo dar a luz, bendito sea su nombre, y tuvo gemelitos. Entonces, cuando fueron a hacer los gemelitos, primero salió Esaú, el primogénito. Y después, agarrado del talón, ¿salió quién? Jacob. Y los niños crecieron. Y conforme iban creciendo, los padres iban mostrando alguna preferencia por uno de ellos. Y entonces dice aquí la escritura que Isaac comenzó a preferir, a amar a Esaú. Tal vez porque era el primogénito. Usted sabe que en aquella época el primogénito era lo último, ¿no? El primogénito era lo mejor. Y, o tal vez porque dice también el texto que Esaú era un hombre más de acción, ¿eh? Un hombre de casa. Entonces, tuvo más afinidad allí Isaac con él. Y lo prefería. Y Rebeca entonces prefería a Jacob porque él era un hombre más tranquilo, de tienda, quién sabe. O tal vez al ver la preferencia de Esaú, de Isaac por Esaú, dijo, no, yo puedo dejar a mi hijo ahí como que tirado, ¿no? Yo también lo voy a amar más que el otro, ¿no? Y esta situación a la postre trajo a ese hogar terribles consecuencias, como la rivalidad entre los dos hermanos. ¿Usted sabe la historia? Después, Jacob viéndose inferior ante los ojos de su padre, queriendo resaltar frente a los ojos de su padre, le robó la bendición a Esaú, le robó la primogenitura, no se la robó, se la negoció ahí, la primogenitura. Esaú llegó a odiar a Jacob y a Jacob le tocó irse lejos. Y pasó muchísimos años por allá. Pero todo ¿por qué? Todo por una imprudencia de Isaac, de preferir más a un hijo que otro. Ahora, esa no fue la única consecuencia, sino que también pasaron los años, Jacob tuvo sus hijos, y allá en Génesis 37 vemos que la historia se repitió. Porque Jacob tuvo, si no estoy mal, 12 hijos hombres, ¿no? Más Dina. Y luego allá en Génesis 37 nos muestra cómo él prefería a uno de sus hijos. ¿Que era quién? José. Y le compraba mejor ropa que a todos. Dice la escritura que José tenía ropita de colores, túnicas de colores. Y los otros hay un chanchir, una chanchira, túnica ahí rara y eso. Porque la historia se repitió. Ese fue el ejemplo que recibió. Él allá adentro tenía el chido. Uno puede preferir uno de sus hijos. Y eso fue lo que hizo. Preferir a uno de sus hijos. Y verdad que hoy día tenemos historias de padres que prefieren a un hijo por encima de sus demás hijos. Tenemos historias. Y entonces, tal vez lo terrible no es que prefieran un hijo por encima de los demás hijos, sino que lo terrible es que demuestran ese favoritismo hacia un hijo. Y a ese hijo le compran mejor ropa. A ese hijo lo sacan más. A ese hijo le... Bueno, no sé qué más. ¿Qué hacer? Hablan bien de ellos. Y del otro dicen, no, ese es mi hijo. Ay, mi hijo es un campeón. El otro ahí, pues sí, ahí va al lado. Pero, no, pero mi hijo es lo mejor. Y existen hoy día muchas personas, tal vez entre las que me oigan también, heridas en su corazón de recordar cómo su padre prefería a otros hermanos que a él, a un hermano de otras esposas que tuvo o de otras mujeres que tuvo. Y cuando uno piensa en esas cosas, ¿y qué hacemos con estos padres que prefieren a unos hijos por encima de otros? Y aquí es donde los papás están diciendo, y a eso me trajeron aquí. Me están dando espalo desde el comienzo. Yo sí sabía que a nada bueno me traían hoy por acá. Pero no se asuste. No he terminado. Espere, termino para que vea dónde quiero llegar. Amén. Y le digo, hermano, tal vez los padres tenemos derecho a preferir un hijo por encima de otro, tal vez, de amar más un hijo que a otros. De pronto es discapacitado, o de pronto es el más bobito de todos, no, pues que queramos más, ¿sí? O de pronto porque es el mayor, o de pronto porque es el varoncito, o de pronto porque es la mujercita, quién sabe, porque tal vez usted tenga ese derecho, ¿no? Pero le voy a decir una cosa, lo que no tiene derecho es a demostrar ese favoritismo de ninguna manera. Porque usted está hiriendo el corazón de sus hijos cuando eso sucede. Usted está haciendo un grave daño emocional a sus hijos cuando usted permite esas cosas. ¿Qué hacemos con estos padres que prefieren a sus hijos? Pero ya estamos hablando de papás, ¿no? Pero si usted es mamá y le entra el saco, pues póngaselo también, ¿oyó? Porque como es el día de los padres, pues hoy es para los padres. Ya me están dando piedra aquí. Yo no había venido aquí hoy. No se ofusque. Ya va a ver dónde quiero llegar. Luego, tenemos también, en el mismo Jacob, que a veces los padres mienten delante de los hijos. Génesis capítulo 26, el versículo 7. La historia siguió. Los muchachos seguían ahí creciendo. Eran niños todavía. A lo más eran adolescentes. Y entonces un día Isaac se fue para Gerar con su esposa y sus hijos. Entonces un día, este bendito, capítulo 6, versículo 7, dijo: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Entonces Rebeca era, mire, una bendición, ¿no? Todo el que oía a Rebeca decía, está como quiere Rebequita, ¿sí? Bueno, una bendición. Entonces se fueron para Gerar, y Isaac un día llama a Rebeca y le dice: Rebeca, hágame un favor, ¿sí? Cuando a mí me pregunten si usted es mi esposa, yo voy a decir que no, que usted es mi hermana. Tenga la bondad, me secunda en eso, ¿no? Y no sabemos, tal vez ellos... No, era imposible guardar ese secreto. Bueno, el caso es que así fue. Iba Rebeca por la calle y pasaban los de Gerar y les decían: ¡uy! ¿Y usted es casada? Ya, no. Y el señor que es, la vemos con usted, es mi hermano. Y de pronto Jacob iba a ir de la mano de Rebeca, y Jacob miraba así. Ahora mi papá es mi tío. Y estos son los mismos que hacen altar a Jehová. Y estos son los mismos del Dios de Abraham, de Isaac y todos. Eran estos los mismos. Bueno. Y iba a Rebeca donde el carnicero, hasta el carnicero. ¡Win, win! Así como el socio. Uy, señora Rebeca, ¿cómo está? Eso, bien. Ah, bueno. Uy, pero usted está bien. ¿Y usted cuántos años tiene? Ay, ¿está solita? Sí, ah. Y el señor que me... No, él es mi hermano. Ah, su hermano. Y ahí va Esaú de pronto. Y Esaú te ha mirado así. ¿Mi hermano? Y se empezó a dar cuenta. Y entonces un día, que después de echar ese cuento, un día está ahí Rebeca sentada con Isaac, y Isaac le estaba haciendo cariñitos, consintiendo a la esposa. Ay, ni, ni, ni, ay, ni, ni, ni. Y los vio el rey, y el rey llamó y se le dijo: ¿y es, y no que su hermana? Ay, es que me dio miedo, de pronto ustedes me mataban. Y ¿cómo que miedo? Casi nos hace pecar contra Dios. Y el hombre mandó a pregonar en todo el pueblo que no era la hermana, sino que era la esposa, para que nadie se metiera con ella. Ahora, si Isaac y Jacob no se habían enterado hasta ese momento de lo que estaban haciendo sus papás, seguramente ahí se enteraron y recibieron un mal ejemplo de sus padres, liderado por su papá. Y eso no solo sucedió allá, sino que también eso muchas veces sigue sucediendo aquí. La típica, ¿no? ¿Ah? La típica. Suena el teléfono, la culebra. Mira el número, mira el número, ¿quién es? 312, no sé qué, tal. ¡Ay! No, esa es la culebra, mijo, venga. Conteste, conteste ahí. Y diga, y si es don fulano, dígale que yo me fui a Francia. Y contesta el chino, ¿aló? ¿Aló? Mijo, su papá. Mi papá no está. Ah, su papá no está. ¿Y dónde? Se fue a Francia. Ah, sí, su papá no tiene plata para pagarme, pero sí piensa Francia. Y todo el cuento. Bueno, dígale a su papá que lo necesito y tal, y tal. ¿Quién era? Sí, yo le dije. Ay, mijo, perdóneme que lo ponga a decir mentiras, pero ¿qué más hacemos? Y tal. ¿Sí? Y eso nos pasa, ¿no? Somos cristianos. Ahí estamos en eso. O a veces nos oyen no solo diciendo mentiras, sino diciendo palabrotas. Y nos ven ellos. Y dicen, pero él no es el que ora. Él no es el que me dice que camine a la iglesia. Él no es el que me anda ahí que camine y leemos la Biblia. Y entonces eso va a crear un conflicto allá en el corazón de nuestros hijos. Y muchas veces los pelados en la adolescencia se descarrian, se van para el mundo. Ya, porque sencillamente son rebeldes, a pesar de haber recibido un buen ejemplo. Se van al mundo, Pero también muchas veces ellos se van al mundo porque en la casa recibieron un doble mensaje. Los domingos el papá los traía a la iglesia, pero entre semana se portaban mal y hacían malas cosas. Y con eso les dejó un mensaje claro en su corazón. Eso de servir a Dios no es tan serio. Eso de servir a Dios no es tan importante en realidad. Se lo demostraron con sus hechos. ¿Sí me voy a entender? Y tenemos gente frustrada por eso. Hijos frustrados. Hijos heridos. Defraudados de sus padres. Porque ha oído hablar eso. Y a mí me parece a veces que las hijas en cierta edad se enamoran de los papás. Es que lo mejor es el papá. Y ven al papá haciendo esas cosas, diciendo esas cosas. Entonces viene ahí la herida, viene ahí el dolor. Pero mi papá, ¿por qué hace esas cosas? Para nuestros hijos, muchas veces nosotros los padres, como la canción que están aquí interpretando ellos, somos como superhéroes. Imagínense ver al superhéroe diciendo, poniéndolo a decir mentiras, a engañar. Lo oye diciendo palabrotas. ¿Qué hacemos con estos padres que no solo a veces prefieren a sus hijos unos por encima de otros, sino también que muchas veces mienten delante de sus padres, de sus hijos, perdón? Y entonces ahí está el hermano diciendo, yo sé a qué me trajeron aquí hoy. Dios, me están dando espalo. No, espérese, que ya va a ver a dónde vamos a llegar. Pero si le queda el saco, póngaselo un poquito. Sí. Antes del gozo viene el dolor. Antes de la frescura viene el ardor. Y es necesario que pensemos en estas cosas. Porque cuando actuamos así, herimos a nuestros hijos, dañamos a nuestros hijos, afectamos sus vidas. Y tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, no solo eso, sino que esto es tan común lo que sigue. A veces los padres adulteran frente a sus hijos. Génesis 29:30. Seguimos con la familia de Isaac, ahora, pero ahora solo vamos a hablar de Jacob. Génesis 29:30 dice, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Entonces cuando Jacob huye de su casa, va a dar allá a la casa de Labán, y él vio a Raquel. Y Raquel, igual que su mamá Rebeca, hermosa, hermano. No le pongo yo. Uy, una mujer sola. Un mujerón. Uy, bendición de Jehová, dijo. Usted fue a hablar con el Labán. Y dijo, Labán, yo quiero a su hijita Raquel. Y él dijo, tiene que trabajar por ella 7 años. ¿Y 7 años? No, pues yo la amo, yo espero lo que sea, así. Y se puso a trabajar 7 años. Al cabo de 7 años, dijo, listo, esta es la noche. Ahora sí me voy a casar. Y todo estaba como muy oscuro, quién sabe qué. ¿Y usted sabe qué? Le hicieron el cambio ahí porque eso estaba oscuro. Le metieron una mujer ahí, él no supo quién al fin. Le metió una mujer ahí a la tienda. Tuvieron su cuento, sus relaciones, su situación. Y cuando se levantó en la mañana, ¡ay! ¡Esta acta no es! ¿Cómo me dice? ¿Usted qué hace aquí, Lea? No, mi papá me mandó. ¡Ay! Y fue, ¿pero qué pasó? Dijo, no, es que aquí primero se casa la menor que la mayor. ¿Lea era mayor? No. Bueno, el caso es que primero tiene que casar la una que la otra. Ya me hicieron confundir. Y bueno, el hombre dijo, yo la amo. Y eso es un piropo cristiano, ¿no? Te amo tanto que trabajaría 14 años por ti. Ah. 14 años por ti. Y trabajó otros 7 años por Raquelita. Y listo, ahí ese es el versículo. Quedó. Pero aunque en esa época eso no era adulterio porque la ley no estaba, la ley se vino a dar en Moisés, sí tenemos en este hogar, así no fuera pecado, las consecuencias del adulterio en una familia. Porque la mayoría de veces, aunque hoy las mujeres también adulteran, pero la mayoría de veces el adúltero es el varón, es el hombre. Y eso trae consecuencias. Si usted lee capítulo 29, versículo 31 y 32, dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Entonces, siempre en un adulterio, una de las mujeres se siente menospreciada. Y ella transmite eso a sus hijos. No sé si lo notó cuando leyó. Mire el nombre que le puso al muchacho y por qué le puso ese nombre. Le puso ese nombre porque se sentía menospreciada. Le puso ese nombre porque pensó que al darle ese hijo a Rubén, ahora sí Jacob la iba a amar. Porque esas mujeres, víctimas del adulterio, la mayoría de veces transmiten su amargura, su menosprecio, su resentimiento y su odio a sus hijos. Capítulo 30, versículo 1, dice, y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermano y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Ah, ahí está la insensatez. Pues, ¿cómo esta mujer hace eso? Está desesperada. Y no podía tener hijos y eso, hermano, hacían el trabajo, hacían la tarea día y noche. Y no quedaba embarazada la muchacha. Y un día fue desesperado donde Jacob y le echó la culpa a él. Y dijo, ¡dame hijos! Así no me muero. Y él se enojó y dijo, ¿acaso yo soy Dios? ¿Qué le pasa? Se agarraron. Pero ahí está, hay envidia también. Cuando hay adulterio, está la envidia de una mujer hacia la otra. Y como bien se da cuenta usted en el texto, todas esas cosas afectan los hijos. Y entonces tenemos en muchas ocasiones padres adúlteros que no saben el daño emocional que le hacen a sus hijos. Cuando un hombre va a ser infiel, lo último que piensa es en sus hijos. Piensa en el sexo, piensa en el placer, piensa en todas esas cosas, pero no piensa en el daño emocional que le hace a sus hijos. Y hay un fuerte daño. Porque hoy día tenemos un ejército de personas con amargos recuerdos de cómo su mamá lloraba porque su papá tenía otra mujer. ¿Ah? De cómo su mamá lloraba porque su papá la violentaba por otra mujer. Del menosprecio que sentía su mamá. Y hay amargos recuerdos y tristezas, y aún rencores en el corazón de muchas personas hacia sus padres por ese tipo de cosas. Si yo no lo puedo perdonar, porque yo vi a mi mamá llorar, yo vi a mi mamá sufrir, yo no puedo perdonarlo, y no lo voy a perdonar porque hizo sufrir mucho a mi mamá. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué hacemos con esos padres que adulteran entonces? Causando un profundo daño a sus hijos. No solo, ¿qué hacemos con esos padres que prefieren unos hijos encima de otros? ¿Qué hacemos esos, con esos padres que mienten delante de sus hijos? Sino que ¿qué hacemos con esos padres que adulteran frente a sus hijos? Entonces está diciendo el papá, eso fue que le contaron. Eso fue que me hicieron venir aquí y cuadraron con él para que dijera todo eso. Me las van a pagar cuando llegue a la casa, porque esta sí no se libra. No, yo no tengo la culpa. Pero no se ofusque, papá. Ya vamos llegando a donde yo quiero llegar. Pero reflexionemos. Si lo hemos hecho, reflexionemos. Y si no lo hemos hecho, que ojalá esto sea una vacuna para usted. Que nunca ande buscando la nenita, la secretaria, la tontica aquella. No, no, no. Usted tiene su esposa. Si al menos no por ella, sí por sus hijos, respétela. Séale fiel, ámela, cuídela. Amén. Bueno, pero no solo ahí, sino que ahora vamos a brincar muchos años para ver que a veces los padres consienten mucho a sus hijos. ¿Cierto? Primero en Samuel, el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, los primeros capítulos de ese libro, nos habla de un sacerdote, el sumo sacerdote, un siervo de Dios otra vez, un siervo del Señor. Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 3, nos dice que este sacerdote, Elí, tenía dos hijos, Ofni y Finés. Versículo 3 dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Entonces tenía dos hijos. Pero estos hijos eran unas plagas, hermano. Eran terribles estos muchachos. El capítulo 2, versículo 12 nos dice de ellos: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, ¿por qué estos muchachos eran así? Gran culpa tuvo su padre. Porque si todo fue como lo que vamos a leer ahorita, si así fue la crianza, con razón esos muchachos hacían lo que querían. El verso 17 nos dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahorita los que hemos estudiado Levítico los miércoles sabemos que parte de los sacrificios que se ofrecían en el templo le correspondían al sacerdote. Cierta parte del animal le correspondía al sacerdote para su manutención. Pero ellos no respetaban eso. Sino que no sé, hervían carne, hervían la carne de los sacrificios. Y estos hombres mandaban a los sirvientes y le decían: váyanse con este tenedor. Y se iban con un tenedor, es un trinche terrible así. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está el sacrificio? No, que ahí. No, pero espérese que tiene que esperar. No, no esperar nada. Y cogían, metían ese trinche ahí, lo que salía la cogían y se lo llevaban. Y no podía ser así. Y por eso ahí dice que menospreciaban las ofrendas del Señor. Y luego el verso 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que no solo hacían eso con las ofrendas, sino que también tenían relaciones sexuales con las mujeres que servían ahí en la puerta del templo o en el templo, en fin. Y cuando el papá oyó eso, ¿qué le dijo? Verso 23, 25. Y le dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo digo, de todo este pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que oigo, que de vosotros oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y lo dice: si peca el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces, y pastor, ¿y usted cómo sabe que ese fue el tono que él usó? Ya le muestro por qué sé. Pero seguramente ese fue el tono. Cuando él vio todas las cosas terribles que esos muchachos hacían, él no fue con firmeza, él no fue con autoridad, él no fue con una advertencia, sino que fue así. Tranquilo, ahí. Mijito, ¿qué hace? Pero no haga eso, mire que Dios lo puede castigar. Y entonces ya no es muy difícil saber por qué esos muchachos eran como eran. Les había hecho falta, ¿qué? Liderazgo, mano firme, dirección y guía. Ahora, ¿de dónde lo sacamos? El versículo 29 dice que Dios le habla a Elí y le dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Qué le está diciendo Dios? A él le está diciendo: ¿por qué no tomaste medidas frente a lo que hacían tus hijos? Tú sabías todo lo que hacían tus hijos, cómo se portaban mal, ¿por qué no tomaste medidas? Ahora ellos se van a morir por eso que hacían. Él había honrado más a sus hijos que a Dios, dejándolos hacer lo que ellos querían. Y aún más con las cosas de Dios. Hace 8 días presentaron en uno de sus programas periodísticos de la noche la cuestión de las niñas pandilleras. No sé si alguno lo oyó, ¿cierto? Salían esas chinas con unos cuchillos y yo me di cuchillo con no sé quién y no sé qué, uy, sí, uy. Si uno se encuentra una nena de esas a las 12 de la noche aquí en la novena y lo es pernanca, hermano. Y fíjese que luego presentaron una de esas niñas como que hablando con la mamá y la niña se puso a llorar y le estaba pidiendo perdón a la mamá y le decía: es que a mí tal vez lo que me hizo falta fue un padre, dijo. Y un padre que me disciplinara, un padre que me hizo falta mano fuerte, dijo. Así. Porque hace falta un padre que sea capaz de ser un líder en su hogar y que tome las riendas de la disciplina. Y cuando eso no sucede, tenemos hijos mal formados, hijos frustrados, hijos heridos. Pero está el otro lado, que son hay padres que no lideran, lidera la mamá. Hay padres que no disciplinan, disciplina la mamá. ¿Ah? ¿Ah? Y eso deja heridas en el corazón de los muchachos. Eso los deja sin guía, eso los deja sin dirección. Pero está el otro lado, que son los padres que son animales, hermano, para disciplinar. Perdónenme la expresión. Y eso sí, pidiéndole perdón a los animales por comparar a estas personas con ellos. Porque dicen por ahí que hay que solo dos tipos de animales golpean a sus hijos, que es el mandril por mutación genética y otro que no recuerdo ahora. Pero es que hay gente que uno oye unas historias cuando se siente a hablar con las personas, uno oye una historia y decía: uy, esto a mí me colgaban de una viga con un alambre y luego mi papá me cogía y me encueraba todo y con un alambre eso de con una cable de plancha me daba y me daba y me daba. Y yo digo: bendito sea Dios, cómo un hombre es capaz de hacer eso. Si yo miro a mi hija, yo no sería capaz de colgarle una viga y darle. Digo, uy, bendito, yo no sería capaz de hacer eso. Primero me pongo a llorar yo. Dice: no, a mí me sacaban a la medianoche desnudo y me echaban agua así, y luego me daban juguete y juguete y juguete. Y mi papá me despellejaba y me rompía la piel. Sí, yo he oído esas historias, no son cuentos, así. Una cosa terrible. Y entonces ya son padres maltratadores, abusivos, atarbanes. Terrible. Porque la palabra dice que hay que disciplinar a los hijos. Y que hay que darles varita. Y disciplinarlos. La corrección es una bendición para nuestros hijos. Cuando ellos piensan como hijos no lo entienden. Pero cuando piensen como padres, ya sé por qué mi papá hacía eso. Ahorita son necios y no entienden. Cuando sean padres, ahí comprenden. ¿Cierto? Pero la Biblia dice: no lo castigues hasta. Se me olvidó. Hasta destruirlo. dice el libro de Proverbios, hasta es, no, no se exalte tu ánimo hasta destruirlo. A veces los padres no solo maltratan con golpes, sino con palabras. Y otros maltratan abandonando a sus hijos. Salen y se van. Chao. Y lo dejan ahí, que lo críe su mamá. Tome 100,000 ahí de cuota. Y se les hace mucho. Y entonces arrancan para la comisaría de familia a demandar a la mamá. Que para que le dé menos. Que no, yo no tengo, es que yo tengo muchos gastos y no sé qué. Y tome, pero es que si son sus hijos, ¿cómo no les va a dar, hombre? Pero así suele suceder. Y entonces ahí donde, ¿qué hacemos con estos padres que consienten mucho a sus hijos? ¿O qué hacemos con esos padres que golpean de esa manera a sus hijos? Tenemos un ejército de personas heridas, resentidas, guardando odio contra su padre porque los maltrató de esa manera o porque no fue capaz de disciplinarlos como debían ser disciplinados. Entonces, fíjese, ¿qué hacemos con esos padres que prefieren unos hijos por encima de otros? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con esos padres, hermanos queridos, que mienten delante de sus hijos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con esos padres que adulteran frente a sus hijos? ¿Qué hacemos con esos padres que no saben disciplinar a sus hijos? Ahora sí, voy a llegar donde yo quería llegar. ¿Sabe qué hay que hacer con esos padres? Perdonarlos. Perdonarlos. Eso es lo que hay que hacer con ellos. Regalarles el perdón. Ofrecerles el perdón. Eso es lo que hay que hacer con esos padres. Y es cuando yo medité, yo pensé, el Señor me ayudó a meditar y claro, porque solo padres perfectos pueden exigir padres perfectos. Bueno, si usted de esos padres, ahora que usted es padre, si usted de esos padres que en la crianza de sus hijos nunca cometió un error, lo felicito, usted no es de este mundo, esto no era para usted, nada de esto era para usted. Pero si usted es uno de esos padres que han cometido errores criando a sus hijos, entonces usted no es nadie para juzgar a sus padres. Volvemos a lo mismo, ¿no? Porque hay que meterse en los zapatos de otro para saber por qué hace lo que hace, por qué actúa. Y si nos podemos poner en los zapatos de otros, más en el de nuestro papá. Ahí es cuando el Señor me ayuda a meditar, porque tal vez muchos de ustedes no son padres todavía, pero sí son hijos, ¿no? Y es que solo hijos perfectos pueden exigir padres perfectos. Si usted ha sido un hijo excelente hasta ahora, nunca le dio un dolor de cabeza a su mamá, a su papá, nunca usted se portó mal, nunca usted hizo nada que los ofendiera a ellos, entonces lo felicito, usted de Marte, de Júpiter, usted es un extraterrestre, usted no es de este mundo. Pero si usted es como yo, como cualquiera de nosotros, que hemos defraudado a nuestros padres, que hemos sido rebeldes a veces con ellos, entonces no somos quién para juzgar las actuaciones de ellos. No hay autoridad moral ahí para juzgar de alguna manera. Y entonces lo que el Evangelio nos dice es, perdónalos, perdónalos, perdónalos. Es que usted no sabe, mi padre me humillaba, prefería a mis hermanos. Y el Señor dice, pues tienes que perdonarlo. Es que usted no sabe el menosprecio que yo viví con mi padre, pues tienes que perdonarlo. Es que usted no sabe cómo mi papá me dio mal ejemplo a mí, y fumaba delante de mí, se emborrachaba delante de mí, y me hacía decir mentiras, y yo lo oía decir groserías, y venía a la iglesia y todo, y el Señor dice, pues perdónalo. Y usted no sabe cómo yo vi sufrir a mi mamá. Y nosotros y mis hermanos sufrimos. Mi papá se iba con sus mujeres por allá. Y hacía y deshacía con sus mujeres. Y el Señor dice, pues perdónalo. Y yo sufrí un padre que me abandonó. Yo sufrí un padre que me maltrató. Y entonces, ¿qué pasó? Perdónalo. Ese es el camino. ¿Te fijas? Al igual que yo, mi padre cometió muchos errores en su juventud, en su adultez, aún con mi mamá. Al igual que yo, no lo juzgo, por eso yo me pongo primero, al igual que yo. Cometió muchos errores. Pero él ya es de la tercera edad. Y sufrimos muchas cosas, mis hermanos y yo. Pero ya el Señor me ha ayudado. Y sé que mi única responsabilidad ahora es honrarlo y acompañarlo al fin de su camino, hasta que vuelva al polvo. Entre otras cosas, porque es lo que Dios me manda. Y en segundo lugar, porque cuando esté frente al ataúd de él, no quiero tener cargo de conciencia alguno. Y entonces, ese hombre recio que yo nunca vi llorar, en los últimos meses lo he visto llorar más que en toda mi vida. Porque yo soy el que corro con él para el médico, camine urgencias, vamos a sacar la cita, camine, vamos a almorzar. Y ha habido dos actos de él que últimamente me han conmovido mucho, y eso paga cualquier odio. Es decir, si yo hubiera elegido odiarlo y resentirme contra él, entonces no viviría esto que paga más que el odio y el resentimiento. Ya unas tres veces, cuando hemos salido de urgencias del médico, él me abraza y se pone a llorar y me dice: ¿y yo qué haría sin usted? Y yo le digo: ah, papá, el Señor me manda a honrarlo a usted. Y el otro día estábamos almorzando ahí al frente. Y estábamos bajando esas escalas de allá. Y entonces yo le puse el brazo así y él me cogió y se apoyó. Y me dijo: cuando usted era niño, yo era el que le daba la mano. Y ahora usted me da su brazo. Eso es lo mejor. Por encima de odiar, de resentirme, por encima de reclamar y de recordarle, ¿y usted por qué hizo? Es que a eso es lo que nos manda el Señor a nosotros. Amén, hermanos. Amén. Estemos sobre nuestros pies para orar, por favor. Quiero que cerremos nuestros ojos. Cierre sus ojos y piensa en su padre. Piensa en su Señor Padre. Piensa en los errores que él cometió. O piensa en usted como padre, en los errores que usted ha cometido, de los que ahí se arrepiente. Tal vez usted tenga que pensar esta mañana en el abandono de su padre. Un padre que la abandonó, lo abandonó. Tal vez tenga que pensar hoy en los golpes de su padre. Tal vez tenga que pensar hoy en los adulterios de su papá, en el mal ejemplo. Y cuando usted recuerda esas cosas, le duele su corazón, le duele mucho. Usted quiere llorar o siente mucha rabia. Tal vez piensa en sus errores como papá y siente vergüenza hoy. Quiere pedir perdón, pero no encuentra las palabras. Quiero que haya en su oración, si usted se haya herido hoy contra su padre, le pida al Señor que le dé el corazón para perdonar. Dígale: Señor, mi padre fue terrible, mi padre hizo muchas cosas tristes que marcaron mi vida, que marcaron mi corazón. Tal vez usted como esposa tenga que recordar hoy también cosas que hizo ese varón. Y tenga que orar a Dios así, decirle: Dios mío, estos recuerdos duelen. Estos recuerdos golpean duro. Manda tu presencia sobre mí. Descanso de tu presencia, y por lo que más quieras esta mañana, ayúdanos a perdonar, a sanar las heridas, a sanar el dolor. Tal vez su padre ya murió, pero ¿sabe qué? La herida sigue viva. El resentimiento sigue vivo. Por eso dígale a Dios: ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar. Lo que Él hizo. Lo que Él hizo, ayúdame a perdonar. Tal vez usted como padre ahora tenga que estar orando diciendo: y perdóname a mí por haber menospreciado a mi esposa, haber adulterado. Perdóname a mí por haber maltratado a mis hijos. Perdóname a mí. Lo hice mal, pero tengo tu perdón. Ojalá ellos puedan perdonarme también y amarme como tú me amas, Señor. Ora que Dios te dé perdón en tu corazón. Ora que Dios te dé tranquilidad en tu alma. Deja que el Espíritu Santo sane tu alma hoy de esos dolores, de esas tristezas, de esos recuerdos. Una oración por tu padre. Si está muerto, ya no puedes orar por él, pero si está vivo, ora por él. Ora por él y dile a Dios: bendice a mi papito, bendice a mi papito. Él cometió errores, pero yo también, Señor. Errores que me avergüenzan. He cometido errores que me avergüenzan mucho. Así como él. Ayúdalo a mi papito, ayúdalo. Ayuda a mi papito a superar sus errores, a dejar su dureza de corazón, a dejar su orgullo. Mujer, ora por tu esposo. Si Dios te ha hablado, tienes un varón así a tu lado, ora por él. Y dile: Señor, bendice a mi esposo que ha cometido errores como yo los cometí también. Ayúdame a amarlo y quítame el resentimiento, el odio de mi corazón. Esta rabia. Bendice a mi papito con salud, Señor. Que yo no tenga que verlo nunca en una cama, enfermo, postrado, sin poder. poder moverse. Guárdamelo, Señor. Guárdame a mi papi. Protégelo de los males que pueda haber en la calle. Protégelos. Cuídalo. Que yo no piense el que él debe ser un buen padre. Que yo piense que yo tengo que ser un buen hijo. Esa es mi parte. Eso es lo que me corresponde a mí. Ayúdame a ser un buen hijo. Te lo pido, Señor. Tu presencia bendita. Bendiga a nuestros padres el día de hoy. Levanta aquí padres conforme a tu corazón. Y si no tuviste un padre así, pues alaba a Dios más aún. Si tu padre fue un ejemplo, si tu padre, si solo tienes lindos recuerdos con él, pues alábalo más. Que tuviste un tesoro en tu casa, tuviste una bendición en tu casa, o aún la tienes, valora ese varón, ámalo, sírvelo, levanta tus brazos y adora a Dios. Tu perfume, yo quiero ser, Señor. Sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tu Dios, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser. Por último, ora a Dios y dile: no importa cómo haya sido mi padre, no importa lo que haya hecho, yo te prometo, Señor, acompañarlo en su camino de regreso al polvo. Los que ya tienen padres ancianos, dígale: yo te prometo prestarle mi brazo para que se sostenga. Yo te prometo, como un acto de adoración mío, sin importar lo que le haya hecho contra mí, acompañarlo, no abandonarlo, y amarlo. Regrese al polvo y que tú me bendigas con hijos que hagan lo mismo conmigo. Llamarlo, preguntarle cómo está, abrazarlo, darle una palabra de ánimo, prestarle mi hombro para que él llore conmigo. Yo te prometo acompañarlo, Señor. Un acto de adoración de mi parte hacia ti, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor. Amén. Denle un aplauso.